Hola, soy Beatriz, vocalista de En Tres Palabras, y estoy con los chicos de Radio EBR, y ahora vamos a escuchar un tema de nuestro grupo llamado Gaia. Words, contamination, same old sins. Can you understand? This is not the way. Where the cause of this disease, it's in your hand. Can you see we're part of one everything? And when affects the world, affects the world. What you think? If you hurt my life, you're making a crime. It's enough, let us stop this insane strife. La extinción de animales, especies vitales para el mundo, los cuales mañana dejarán de ser tal y como eran ayer. Hoy, más complicado de ver. Mañana Dios dirá, Dios es madre tierra, y ella llorará cuando el mundo entra en guerra. La tierra tiene vida, la gente se suicida. La mente del ser humano, homicida, no respeta las leyes de la vida. Llora que la herida no se cierra, la gente no le grita. Con contaminación y polución somos como su cáncer de pulmón. ¿Qué hacer para parar? ¿Qué hacer para sanar? Lo que queda, Gaia, te lo puedes demostrar. Sí, el respeto por tu casa, de los tuyos, hogar de todos, pues todos somos uno. Gaia es la tierra que pisas, Gaia es el aire que respiras. Palabras y respeto se pagan con dinero. Palabras y respeto se pagan con dinero. Hombres que destruyen por querer el poder. Oh, oh, tienes que desatar la furia encadenada. Pierde la calma. No, no. Pierde la calma. No, no. No, no. Lo que ha pasado. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde? Di. Todos quieren vivir y no pagar condenas. Esto es serio. Cuida y respeta tu hogar. Todos. Gaia es nuestra tierra.